Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. ¿Por qué ahogar esta conciencia que nos advierte si hemos hecho bien o mal? Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.